por ella luchar hasta que me muera, y por ella no me quiero morir, tampoco que se me muera mi vieja, pero yo sé que el destino es así. Son las 19:02. El sitio FM inicia la transmisión de un programa especial dedicado al desarrollo de los movimientos sociales en la República Argentina a partir del siglo XX. En un programa anterior que se llamó La Causa Federal, habíamos concluido en el capítulo 20, que fue el último programa emitido para esa transmisión, de los resultados de la batalla de Pavón, que prácticamente habiéndola ganado o pudiéndola haber ganado el movimiento federal encabezado por Urquiza, este se retiró de la batalla, dejándole un triunfo no esperado al general Mitre, el cual se erigió como ganador de la batalla de Pavón y instaló todo el poder en un proyecto de gobierno de corte liberal conservador orientado a transformar el país en una potencia agroexportadora. En ese modelo de desarrollo económico coincidía también Sarmiento y, según distintas variantes, coincidían también una serie de personajes políticos que fueron surgiendo y fueron consolidando ese modelo que dio espaldas al modelo federal. Es decir, la guerra la ganaron los federales, pero nunca se pudo iniciar en ese momento la política federal, porque de hecho quedó como triunfador Mitre, que era unitario, e impusieron el signo de la política unitaria con un fuerte poder centralista en Buenos Aires a todo el resto del país. Lo cierto es que a medida que fueron pergeñando el proyecto agroexportador, necesitaban conquistar tierras y se inició la lucha contra los pueblos originarios que poblaban la Pampa y la Patagonia. Esa lucha, que mal denominada la conquista del desierto, fue producto o fue motivo, mejor dicho, de un programa nocturno que hemos emitido la semana pasada por nuestra emisora. Le hemos dedicado el programa nocturno del viernes de la semana pasada a analizar esa cruel lucha del Estado Nacional emergente contra las distintas etnias que poblaban la Pampa y la Patagonia y las serranías de los Andes y el sur de Córdoba y San Luis y también la región de Mendoza, simplemente porque necesitaban disponer de todo el territorio para transformar a la Argentina en una potencia agroexportadora. Lo cierto es que lo hicieron y lo lograron. Obviamente el resultado de ese modelo de desarrollo económico que se vio facilitado por la necesidad de alimentos que tenía Europa produjo dos efectos contradictorios que posiblemente se han mantenido a lo largo de los años y de algún modo perduran en el presente. el fuerte enriquecimiento de la metrópoli, entendiendo a la ciudad de Buenos Aires y a la provincia de Buenos Aires como un estado productivo y exportador por controlar el puerto y la aduana, y un empobrecimiento generalizado en casi todo el resto del país, que había puesto sus esperanzas en un modelo federal que distribuyera la renta aduanera nacional entre todas las provincias y que florecieran las economías regionales. Lo cierto es que ese modelo político que surgió y se fortaleció a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX fue un modelo centralizado en Buenos Aires, con mucha importancia del manejo y dominio del puerto y la aduana, porque desde ahí se controlaban las exportaciones y las importaciones. Buenos Aires se volvió una metrópoli rica, llena de lujos, una metrópoli al estilo prácticamente europeo, y eso obviamente trajo contradicciones sociales muy grandes entre los que tenían realmente acceso a la riqueza y entre los que no podían acceder. Las clases más bajas, las clases populares, los trabajadores del puerto, los trabajadores de las marmoleras, los de la pesca, de la distribución de alimentos, etcétera, etcétera, para la gran ciudad, se fueron alineando en ideologías políticas venidas de Europa como el socialismo y el anarquismo. Y la clase media, que empezó a entrar en contradicción con la política conservadora implementada por todas las variantes de Mitre y quienes lo siguieron en el manejo del poder, que eran de corte conservador, digo entonces que la clase media progresista dio origen justamente al tema que es motivo de nuestro programa de hoy, el surgimiento de un partido político progresista renovador que fue en su momento la Unión Cívica Radical. La Unión Cívica Radical fue un partido político creado en la Argentina en el año 1891. Protagonizó dos fallidas revoluciones armadas en 1890 y 1893, impulsada por el fraude electoral generalizado. El sistema de voto cantado instalaba en ese momento un mecanismo electoral en el que era imposible garantizar elecciones libres. La estructura social de Buenos Aires en ese momento, del campo de Buenos Aires, era prácticamente una estructura feudal, donde el dueño de la estancia o del emprendimiento o de lo que fuera, de la curtiembre, del secadero o de la empresa exportadora de carnes, del matadero, el dueño le ordenaba a los peones y trabajadores a quién tenían que votar, y como el voto era cantado, en realidad ellos decidían las elecciones a su gusto y mantenían el poder consolidado en esa estructura económica. Los fracasos políticos y militares llevaron a la Unión Cívica Radical a quedar prácticamente disuelta para 1897. Sin embargo, en 1903, Hipólito Yrigoyen comenzó su refundación y reorganización, y en 1905 dirigió un nuevo levantamiento armado conocido como la Revolución de 1905, que aunque fracasó, logró presionar lo suficiente al partido oficialista como para producir una fractura interna que llevó a la sanción de la ley de voto secreto en el año 1912. La primera elección presidencial realizada bajo el sistema de voto secreto dio la victoria a la Unión Cívica Radical y transformó en 1916 a Hipólito Yrigoyen en el primer presidente argentino elegido en elecciones limpias. Hipólito Yrigoyen era sobrino de Leandro Alem y 5 años menor que él. Durante una gran parte de su vida, Yrigoyen se formó y desarrolló a la sombra de su tío, a quien admiraba profundamente. Hasta comienzos de la década de 1880, Yrigoyen había dependido e incluso vivido en la casa de Alem. Fue entonces que decidió mudarse a una casa propia. Definió un pensamiento original en torno al krausismo y encontró una pasión como profesor de las futuras maestras en la escuela normal, además de hacerse rico como estanciero. Entre los años 1890 y 1896, Yrigoyen, a pesar del afecto que siempre sintió por Alem, comenzó a alejarse de él debido a que desconfiaba de sus cualidades para el liderazgo de la Unión Cívica Radical. Fue Yrigoyen quien, en los primeros años de la década del 90, organizó el partido en la provincia de Buenos Aires, pero lo hizo casi como si se tratara de una organización autónoma. Yrigoyen desarrolló un estilo de liderazgo solitario y vertical, en el que las decisiones eran tomadas prácticamente sin consulta, debate o análisis con sus colaboradores. Este estilo personal de conducción fue sumamente criticado, tanto dentro como fuera de la Unión Cívica Radical. Debido a ello, años más adelante el radicalismo se fracturaría en yrigoyenistas y en antipersonalistas, dos corrientes diferentes. La revolución de 1893, que fue organizada por Yrigoyen con absoluta autonomía de las instrucciones de Leandro Alem, organizando, dirigiendo y financiando en la provincia de Buenos Aires un ejército radical que llegó a sumar 8.000 soldados. Luego de las muertes de Alem y de Aristóbulo del Valle en 1896, Yrigoyen discrepó completamente con la orientación conciliadora con el mitrismo y el roquismo que don Bernardo de Yrigoyen le imprimió a la Unión Cívica Radical, una estrategia que se conoció como política de las paralelas. Como respuesta, Yrigoyen disolvió el Comité Radical de la provincia de Buenos Aires, causando en la práctica la desaparición de la Unión Cívica Radical. En 1903, Hipólito Yrigoyen comenzó a organizar nuevamente a la gran masa de personas que se sentían radicales en todo el país para preparar una nueva revolución armada. El 26 de julio de 1904, al cumplirse 14 años de la revolución del 90, la Unión Cívica Radical realizó una enorme marcha hacia el cementerio de Recoleta en Buenos Aires, donde se encuentra el panteón de los revolucionarios radicales muertos en el levantamiento. A su término, luego de 7 años de inactividad, se constituyó el Comité Nacional, la máxima autoridad ejecutiva del partido, para declarar la abstención electoral y advertir sobre la inminencia de un nuevo ciclo de lucha armada. En el manifiesto publicado aquel día, la Unión Cívica Radical manifestaba su decisión de perseverar en la lucha hasta modificar radicalmente esta situación anormal y de fuerza por los medios que el patriotismo le inspire. Qué pena que no me duela tu nombre ahora. Qué pena que no me duela el dolor. ¿Dónde andarás? ¿A quién odiarás? De amor te morías por no poder amar. ¿Quién te querrá? Pregunto quién serás, la que yo conocía no ha existido jamás. La noche del 3 de febrero de 1905, la Unión Cívica Radical inició el mencionado levantamiento armado llamado la Revolución de 1905. Fue preparado minuciosamente por Irigoyen durante 3 años, pero el gobierno lo estaba esperando y desbarató los planes revolucionarios en el inicio mismo del movimiento, cuando el general Carlos Smith, jefe del Estado Mayor del Ejército, se adelantó a tomar el arsenal de Buenos Aires con tropas propias y desplazó a los soldados irigoyenistas que se preparaban para controlar aquel puesto estratégico. La revolución se extendió por Buenos Aires y varias ciudades del país, pero asfixiada en el inicio y sin armas, la misma ya estaba vencida para el mediodía del sábado 4 de febrero. Solo Córdoba y Mendoza continuaron combatiendo hasta el 8 de febrero. El gobierno del presidente Quintana detuvo y mandó a enjuiciar a los sublevados, que fueron condenados con penas de hasta 8 años de prisión y enviados a la cruel cárcel de Ushuaia, en Tierra del Fuego. La revolución fue derrotada, pero desencadenaría una corriente de cambio institucional dentro del oficialismo que ya no se detendría. El roquismo se había dividido y tanto Carlos Pellegrini como Roque Sáenz Peña, principales referentes de la línea modernista del Partido Autonomista Nacional, comprendían la necesidad de realizar profundos cambios institucionales para contener el creciente conflicto social y político que se había comenzado a desarrollar. Qué pena que no me duela tu nombre ahora. Qué pena que no me duela el dolor. ¿Qué pensarás? ¿A quién le dirás que conmigo podías perdonarte y llorar? ¿Cuándo vendrás a buscar lo demás? El que ayer te mentía hoy te puede olvidar. ¿Cuándo vendrás a buscar lo demás? El que ayer te quería, hoy te puede olvidar. Qué pena que no me duela tu nombre ahora. Qué pena que no me duela el dolor. Está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anizacate para toda la región de Parabachasca y vía internet para todos nuestros oyentes lejanos y remotos. Estamos transmitiendo el programa dedicado a analizar los movimientos sociales surgidos en nuestro país a comienzos del siglo XX. Hoy estamos hablando de los orígenes del partido La Unión Cívica Radical, que como estamos viendo, tuvo un origen tumultuoso y violento, en el sentido de que asumía la lucha armada como medio para derrocar el poder instaurado en ese momento, que a través del fraude dominaban electoralmente los gobiernos. Luego de la derrota militar de 1905, la Unión Cívica Radical volvió a quedar desorganizada, pero poco a poco fue recomponiendo sus estructuras, y el 31 de diciembre de 1909, el Comité Nacional volvió a reunirse. En esa ocasión, resolvió declarar la abstención en las elecciones presidenciales del año siguiente, año del centenario, hasta que se sancionara un régimen electoral capaz de garantizar elecciones limpias. Por entonces, el conflicto social había alcanzado un nivel de violencia sin antecedentes en la historia argentina. En ese año de 1909, 12 obreros habían sido asesinados por la policía en la marcha del 1 de mayo. Los sindicatos declararon la huelga general y paralizaron el país en lo que se conoció como la Semana Roja de 1909. Desde la independencia, Argentina había establecido un sistema electoral en el que el voto se expresaba verbalmente o por medio de una papeleta depositada en público y en forma voluntaria. El sistema, conocido como voto cantado, había corrompido completamente el sistema electoral. Los estancieros y caudillos locales obligaban a sus peones y clientes a votar a los candidatos que ellos elegían. Los resultados eran manipulados en cada mesa a punta de pistola y los jueces electorales se caracterizaban por su corrupción. Por esa razón, la lucha por la democracia en Argentina no se relacionó originalmente tanto con el sufragio universal, aunque la ley excluía del voto a las mujeres y a los inmigrantes, que llegaron a constituir el 30% de la población argentina y el 50% de la población de Buenos Aires, sino con el voto secreto en un cuarto oscuro que independizaba la voluntad del votante de toda presión externa. La presión política del radicalismo y el incremento del conflicto social fueron determinantes para que el oficialista Partido Autonomista Nacional nominara a Roque Sáenz Peña para asumir como presidente de la Nación en 1910. Sáenz Peña era el máximo representante de los sectores conservadores que aceptaban la necesidad de realizar cambios institucionales de fondo y que se habían organizado como la línea modernista dentro del Partido Autonomista Nacional. guitarrero viejo, astroso y borracho, musiquero alterno de almacén y bar, donde tu instrumento cantador y macho ha ido a parar. Guitarrero viejo, astroso y borracho, musiquero alterno de almacén y bar, donde tu instrumento cantador y macho ha ido a parar. En 1910, la Unión Cívica Radical no estaba ya en condiciones de realizar nuevos alzamientos armados, pero Sáenz Peña no lo sabía. El oficialismo estaba convencido de la inminencia de una nueva revolución organizada por el radicalismo. La revolución es un estado atmosférico, decía por entonces Ramón J. Cárcano, uno de los máximos referentes del conservadorismo progresista. En esas condiciones, antes de asumir el mando, Sáenz Peña e Yrigoyen, quienes eran amigos desde la juventud, tuvieron un encuentro privado y decisivo en el que el presidente electo se comprometió a sancionar una ley de sufragio libre, influenciado por el temor a una nueva insurrección radical. Roque Sáenz Peña envió al Congreso un proyecto de ley estableciendo el voto secreto y obligatorio para todos los ciudadanos varones, que fue sancionada en 1912 y conocida desde entonces como la Ley Sáenz Peña. Sabías aquellas milongas de antaño, de música ingenua y verso trivial, o algún tango triste de los que hacen daño al zurdo cordial. La vieja guitarra de estropeadas cuerdas, con cintas que el tiempo cambió de color, cantaba la heroica paisandú a la guerra o a un amor dolor. La ley Sáenz Peña significó un punto de inflexión en la historia argentina al establecer un mecanismo electoral que hacía sumamente difícil para el oficialismo continuar realizando fraudes masivos. Abrió la posibilidad real de que las clases medias y las clases trabajadoras accedieran al poder político, y el acto suele ser considerado para señalar el comienzo de la historia argentina contemporánea. La ley Sáenz Peña cerró un largo capítulo de la historia argentina en el que los ciudadanos no podían elegir libremente a sus representantes, pero también abrió una nueva etapa histórica en la que los conflictos sociales adquirirían una importancia decisiva. Guitarrero viejo, astroso y borracho, musiquero alterno de almacén y bar, donde tu instrumento cantador y macho ha ido a parar. He visto en las sombras el vaso de vino crisparte la mano, no sufía pasó, escupir la tierra como a tu destino, como a tu canción. En 1912, cuando se estaba discutiendo la ley del voto secreto y obligatorio, el estanciero Carlos Rodríguez Larreta, que fuera ministro del autonomismo profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Buenos Aires y firme opositor al proyecto, señalaba con gran claridad lo que a su juicio serían las consecuencias políticas, sociales y laborales del voto secreto. Decía Larreta: si mi peón hubiera tenido la misma acción que yo para resolver los problemas económicos internacionales o políticos del país, habríamos estado viviendo bajo un régimen absurdo. No ha sido así, gracias a Dios, porque yo he dirigido a mi peón, pero el voto secreto lo independiza al privarlo de una influencia saludable y legítima. Y lo malo es que, a menudo, no tenemos un solo peón, sino varios, y que algunos tienen muchos. Con una pobre mina veterana, salir dando tumbos, náufragos los dos, hacia la burlona paz de la mañana, sin pan y sin Dios. Guitarrero viejo, astroso y borracho, musiquero alterno de almacén y bar, donde tu instrumento canta orimacho, ha ido a parar. Ha ido a parar, ha ido a parar, ha ido a parar, ha ido a parar, ha ido a parar, ha ido a parar. Está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anisacate para toda la región de Parabachasca y por internet online para todos nuestros amigos y oyentes remotos. Estamos transmitiendo el capítulo 2 del nuevo programa que hemos iniciado la semana pasada, destinado a recorrer la historia de los movimientos sociales en la República Argentina. La semana pasada habíamos visto el origen del socialismo y del anarquismo, que serían los dos pilares sobre los que se apoyarían los primeros sindicatos que se organizaron en el país. Hoy estamos viendo cómo la Unión Cívica Radical representó una opción revolucionaria para la clase media que no quería asumir los postulados de los conservadores que gobernaban en ese momento la Argentina. Ante la sanción de la ley de voto secreto y obligatorio en 1912, el radicalismo puso fin a su política de abstención electoral y concurrió a los comicios parlamentarios, sin formar alianzas electorales. Por primera vez se votó en el país con cuarto oscuro. Las tradicionales prácticas de comprar los votos persistieron, pero una gran parte de la población aceptaba el dinero y luego votaba libremente en el cuarto oscuro. El presidente Sáenz Peña diría luego en el Congreso, refiriéndose a los efectos de su ley: si hubo votos pagados, no hubo votos vendidos. Las consecuencias positivas para la Unión Cívica Radical fueron inmediatas. El 31 de marzo, la Unión Cívica Radical ganó las elecciones en la intervenida provincia de Santa Fe, resultando Manuel Menchaca elegido gobernador, y una semana después ganó las elecciones parlamentarias en la ciudad de Buenos Aires. Ese mismo mes repitió los triunfos en Jujuy, La Rioja, Salta y Córdoba capital. Entre los dirigentes radicales de ese momento se encontraban Horacio Llanarte Iturraspe, José Croto, Vicente Gallo,

el 2 de abril de 1916. La Unión Cívica Radical obtuvo 370.000 votos contra 340.000 votos de todos los demás partidos. Pero Argentina por entonces tenía un sistema de elecciones indirectas y era en el colegio electoral donde debía resolverse la elección definitiva del presidente. En las elecciones, la Unión Cívica Radical alcanzó 152 delegados, uno más de lo necesario. Durante 3 meses y medio, el autonomismo oficialista intentaría comprometer a los socialistas y demócratas progresistas para formar una candidatura alternativa, capaz de romper el bloque radical. Finalmente, el 20 de julio de 1816, los socialistas, conducidos por Juan B. Justo, los demócratas progresistas, conducidos por el ex radical Lisandro de la Torre, decidieron no apoyar al radicalismo, pero este tampoco se rompió y logró imponer sus candidatos con electores propios. Hipólito Yrigoyen fue elegido presidente y el riojano Pelagio Luna vicepresidente. Comenzó así un largo ciclo de 14 años consecutivos de gobiernos radicales. La Unión Cívica Radical ganaría las elecciones presidenciales en 3 ocasiones sucesivas. Hipólito Yrigoyen para gobernar el período 1916-1922, Marcelo T. de Alvear 1922-1928 y nuevamente Hipólito Yrigoyen en 1928, pero duró nada más que hasta 1930, porque esa serie de gobiernos radicales fue violentamente interrumpida mediante el golpe militar del 6 de septiembre de 1930, que dio lugar al inicio de la llamada década infame, que será un tema exclusivo que desarrollaremos más adelante en este programa. Viejo canto de mis pagos, viejo como el salitral, alabanza chacarera, te quiero cantar. Amusca y me dice el bombo, cuando suena ya en Mailín, por ahí anda don Gallito tocando el violín. Loreto bailo samba y el escondido en Beltrán, pa' bailar un buen remedio hay su chocorral. No caza la vina manta de ande llamar el troncal, alabanza chacarera te quiero cantar. En el quebrachal, vemos como si dijeran vengan a rezar. Zapatea por los parejos, no lo enojes al tierra, poquito cepillamelo la chacarera. Ya va saliendo la luna, brillando en el salitar, engualichando guitarras con su claridad. No caza la vina manta, de ande llaman el troncal, alabanza chacarera, te quiero cantar. Bueno, esto ha sido la breve y sintética historia de los primeros años del partido La Unión Cívica Radical. Como habrán visto ustedes, tuvo un comienzo fuerte, prácticamente revolucionario, enarbolando la lucha armada y exigiendo luego la imposición del voto secreto para acabar con el fraude que dirimía todas las cuestiones políticas en el gobierno en aquellos tiempos. Los gobiernos de don Hipólito Yrigoyen, tanto el primero como el segundo, las medidas que tomó, todas las características de lo que fueron esos gobiernos, las vamos a analizar en programas específicos, cuando vayamos avanzando en forma paralela con los conflictos sociales que se fueron desarrollando en el país y que eran causa de muchas de las decisiones políticas que hubo que tomar. De modo que en el próximo programa que vamos a iniciar el debate sobre el sindicalismo argentino y vamos a comenzar a ver los sucesos violentos que se sucedieron durante las luchas obreras de esos años, vamos a ir completando el panorama para que se puedan ir entendiendo las razones políticas que fueron imperando y obligando a los gobiernos a las decisiones que tuvieron que tomar. También en el programa vamos a incursionar en temas complementarios como fue el desarrollo de la Primera Guerra Mundial, que tuvo una fuerte incidencia sobre la realidad nacional. Poco a poco lo vamos a ir poblando al programa de temas complementarios que nos van a permitir tener una visión global de lo que fueron esos primeros 50 años de la historia del siglo XX en la Argentina hasta llegar a los inicios del peronismo. Luego al peronismo, al movimiento peronista, lo vamos a analizar como tal en un programa a continuación de este que hemos iniciado su desarrollo. Bueno, con esto se acaba este capítulo. Lo único que queremos es agradecerles la atención, decirles que esta versión está siendo grabada y va a ser cargada la próxima semana, a mediados de la próxima semana, en nuestra página web para quien quiera volverla a escuchar. Muchísimas gracias por la atención que dispensaron al programa. El sitio FM continúa hasta las 20:15 aproximadamente con su programación normal, escuchando música y comentarios. A las 20:15 suspenderemos la transmisión porque a las 20:30 juega la Argentina en Copa América y todos queremos ver el partido. Muchas gracias por la atención. Seguimos con este programa el próximo viernes a las 19 horas. Los esperamos.

Está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anizacate en la frecuencia 95.3 para toda la región de Parabachasca y online por internet para todos nuestros amigos y oyentes remotos. Hemos terminado de transmitir hace unos minutos el capítulo 2 de un programa histórico que denominamos El origen de los movimientos sociales en la República Argentina en el siglo XX. En el capítulo 1 que desarrollamos la semana pasada, hablamos sobre el socialismo y el anarquismo. Y en el capítulo 2 que terminamos de desarrollar, contamos el origen y primeros años de la formación del partido La Unión Cívica Radical. Este programa va a continuar con su capítulo 3 la próxima semana, el viernes, a las 19 horas. Ahora vamos a escuchar una selección de tangos mientras vamos llegando ya a la finalización de nuestra programación de hoy, la cual culminará aproximadamente a las 20:15 o 20:20 más tardar, porque a las 20:30 se inicia el partido de fútbol que la selección argentina va a realizar contra la selección de Colombia en el marco de la Copa América que se juega en nuestro hermano país, Chile. De modo que vamos a escuchar un poco en homenaje a nuestra selección nacional, tangos. Tangos para darle fuerza a nuestro equipo. Vamos a empezar con Cacho Castaña y luego vamos a escuchar algunos tangos inolvidables. Por esa puta costumbre de andar haciéndome el vivo, el que se las sabe todas y todas las ha vivido, el que tuvo mil amores llorando sobre su almohada, por esa puta costumbre al final no tengo nada. Por esa puta costumbre de regalar carcajadas para mostrarle a la gente que nunca lloro por nada, inventando mil historias para deslumbrar amigos. Por esa puta costumbre, cuántas cosas he perdido. Soy Cacho de Buenos Aires y no hay faroles que me alumbre. Mi gran amor lo perdí por esa puta costumbre. Soy Cacho de Buenos Aires y tengo un sueño escondido, cantar igual que Gardel. Por esa puta costumbre de hacerme el galán de moda, tomando whisky sin hielo, saber que es mala la droga. Cantor que canta el amor, de tanto amor se confunde y se queda sin amor. Por esa puta costumbre, soy Cacho de Buenos Aires y no hay farol que me alumbre. Mi gran amor lo perdí por esa puta costumbre. Soy Cacho de Buenos Aires y tengo un sueño escondido, cantar igual que Gardel. Mi Buenos Aires querido, antes del amanecer voy a entoldarte las calles por si volviera Gardel. Bueno, Cacho nos ha dado pie justamente para anunciarles antes de finalizar el programa que mañana sábado vamos a transmitir el homenaje musical a Carlos Gardel, justamente. Ahora sí, quiero aclararles que el homenaje musical los sábados se transmite normalmente a las 7 de la tarde. Ahora sí, ya anunciado nuestro homenaje musical al Zorzal Criollo, vamos a continuar con una selección de tangos inolvidables hasta la finalización de nuestro programa. Thank you.